pasado. Y si ayer nos juramos tanto amor, hoy te quejas al mirar mis defectos y no tratas de encontrar la solución. Sabes que el cielo también se nubla, y si esa es nuestra situación, hoy debemos estar juntos más que nunca, y más tarde brillará más lindo el sol. Sabes, hay un dicho y es muy cierto, que todo lo bueno cuesta caro, y si tengo que pagar por estos besos, los pago con dolor, pues ¿qué le hago? Que hoy no tengo fortuna, el cual yo pueda ofrecerte, pero mañana si mi Dios me ayuda, voy a darte todo lo que te mereces. Si a veces vengo un poco tomado, es que a mí me gustan las cantinas, pero todo eso tiene su remedio. Si en vez de reclamarme tú me ayudas, sabes, hay un dicho y es muy cierto, que todo lo bueno cuesta caro, y si tengo que pagar por esos besos, los pago con dolor, pues ¿qué le hago? Y si tengo que pagar por esos besos, los pago con dolor, pues ¿qué le hago?